La Gabonne, bonsoir, bienvenue à Oulala Musique. Oulala les barbeaux. Dia 10 años, un poco más, que existen, que giran, que giren. Y esta semana les entrevistamos para el nuevo disco de Racine, Desraizados. Muchos programas podéis ver sobre ellos en Ulala ya. Ese es el tercero. Pues estamos al teléfono con Calú, cantante. Desraciné es una cosa que hemos visto en la tele, en la radio y por todo, con la cosa de Siri. Y que es, era una cosa para, con lo, el amigo me dice, vamos a hacer una canción sobre eso que se ha pasado en Siria, que se ha pasado igual con España, con muchos países en guerra y todo eso. Claro. Y de todo el año, como toda la información que pasaba a Siria y todo eso. Siria. Con pequeño, con abuelo, con todas las familias que se van ahí a... Y vamos a hacer una canción y todo el CD habla un poco, hay otras canciones que están parecidas un poco y es así que se ha llamado el CD de Racine, pero con esta canción y decimos bueno, sí. Vamos a llamarla. C'est pas le vent ou bien la pluie qui nous embarque dans la nuit, c'est bien la crosse d'un fusil qui nous efface de nos vies. Et maintenant il faut marcher, la peur au vent bien accrochée, gagner du terrain, avancer, ne pas se faire rattraper. vers un ailleurs bien sûr meilleur. Une terre promise, une terre de cœur. Même si le cœur on l'a laissé au champ des ruines et du passé. Peut-être là-bas on trouvera tout ce que l'on avait déjà. Alors on allonge le pas, main dans la main, le regard droit. Y'a un grand-père bien fatigué, un petit bonhomme tout effrayé. On nous appelle déracinés, déracinés, déracinés. Y'a un grand-père bien fatigué, un petit bonhomme tout effrayé. On nous appelle déracinés, déracinés, déracinés. Faudra bien passer les frontières, gagner le droit à un bout de terre, un coin de paix pour prospérer, où les enfants pourront chanter. Mais on entend sur nos chemins les pronostics de nos destins, et on regarde nos gamins en serrant fort leurs petites mains. On se surprend à espérer des lendemains améliorés, lavés de la peur et des regrets de tout ce qu'on aura laissé. On voudrait bien vivre comme vous dans nos pays ou bien chez vous, et retrouver les petits tracas de celui qui ne s'en fait pas. Y'a un grand-père bien fatigué, un petit bonhomme tout effrayé. On nous appelle déracinés, déracinés, déracinés. Y'a un grand-père bien fatigué, un petit bonhomme tout effrayé. On nous appelle déracinés, déracinés, déracinés. Hommes libres par la paix, des citoyens par volonté. Voilà au fond ce que nous sommes, voilà vraiment ce que sont les hommes. Mais gardez bien votre pitié, car nous en sommes rassasiés. Donnez un peu d'humanité, car nous en sommes affamés. Il y a un grand-père bien fatigué, un petit bonhomme tout effrayé. On nous appelle déracinés, le désespoir est avalé. C'est pas le vent ou bien la pluie qui nous embarque dans la nuit, c'est bien la crosse d'un fusil qui nous efface de nos vies. Y'a un grand-père bien fatigué, un petit bonhomme tout effrayé. On nous appelle déracinés, déracinés, déracinés. Y'a un grand-père bien fatigué, un petit bonhomme. Hay otros temas que bueno, con el papel vuelve en unas canciones también, ¿no? Y, sí. Y es también, ¿no? El son del papel es la raíz también, ¿no? La raíz, siempre la raíz. A ver, como se dice, para saber dónde vamos, saber de dónde venimos. Claro, ¿no? Eso es, ¿no? Y a mí me ha encantado también, ¿no? El videoclip ahí de... Sí, el videoclip estaba muy muy muy muy muy chulo de hacer esto, porque hemos hecho 2000 kilómetros con el camión, con mi sobrino ahí, ese que hace el sonido en los babú. Uh-huh. Nos hemos ido de casa hasta Apo. Ajá. Uh-huh. Al lado del País Vasco ahí, de sí. Ahí subimos hasta la Dordogne, bueno, en el Lot-et-Garonne, después la Dordogne, después la Veyron. Hemos hecho a encontrarnos con ¿cómo se dice? Con paisano. Campesino. Campesino, sí. Campesino ahí de ahí, y a encontrarlo y a ver si podemos grabar algo. Uh-huh. Trabajando un... Queríamos hacer un poco un tema con el deporte, como se dice en francés. Sí, retratos. Sí, y cara, queríamos cara y cara, sí. De viejo, de joven. Y hemos, lo hemos pasado muy bien, porque de encontrar la gente, que los campesinos esos que trabajan. Es una canción que habla de la viticultura, del vino y de las tierras. Sí. Pero hay mucho trabajo que está detrás, con, ¿no?, el tema de la tierra, ¿no? Uh-huh, uh-huh, claro, claro. Y estaba muy bien hacer esto porque nos lo hemos pasado muy bien, encontrando muy buena gente y pues, es un clip muy simple también. Sí, y sí. Eso a mí me gusta también, cuando las cosas son muy simples. Sí, ¿no? Pero, no sé, toca, ¿no? Toca un poco no sé, es muy emocionante, ¿eh? Sí, a nosotros también nos emocionó mucho. Sí. De encontrar, había viejo que tenía 100 años ahí. Wow. y hablando con ellos, y lo que estaba lo más bueno era que no habíamos pensado de grabar lo que se decía. Ah. Y si sería hacer otra vez, sí. Me gustaría grabarlo, el sonido, porque cuando una persona te dice cómo ha vivido, cómo lo pasó, sí. Historia de vida, que estaba muy, muy, muy, muy guapa de escuchar esto con ellos y de hablar, pues sí. Y cambiar cosas así. Y sí, me habría gustado yo grabar el sonido de me contaba los viejos. Sí, ¿no? Va, por otra vez. ¿No? Sí, por otra vez. Vamos a pensar otro clip, a ver si... Claro. Je me souviens de l'homme qui mangeait dans ses vignes, un gentil homme en somme qui jamais ne rechigne. Dans sa langue de rocaille au parfum de jadis, il y avait les fiançailles d'une vie d'un païs. Il racontait comment pour lui et pour les siens, on gagnait noblement sa vie et son chemin. Dans les granges des papés, il y a des trésors cachés. Un jour les héritiers viendront les arracher. Dans le sang du papé, il y a des femmes en colère. Il y a le temps et la terre dans le sang du papé. Une vie d'homme entière, des parfums qu'on enterre dans le sang du papé. Il y a des femmes en colère, il y a le temps et la terre dans le sang du papé. Une vie d'homme entière, des parfums qu'on enterre. Raconte des histoires et se souviennent des coups. Ce n'est pas un hasard si l'on devient plus doux. Dans son regard de pierre, des éclats de jeunesse. Dans ses mains qui se serrent, il y a de vieilles promesses. Et de ses mains noueuses taillées dans l'olivier, il chante la berceuse des légendes oubliées. S'il a manqué d'amour et que l'homme n'est pas bon, vient le temps des vieux jours où l'on devient moins con. Dans le sang du papé, il y a des femmes en colère. Il y a le temps et la terre dans le sang du papé. Une vie d'homme entière, des parfums qu'on enterre dans le sang du papé. Il y a des femmes en colère, il y a le temps et la terre dans le sang du papé. Une vie d'homme entière, des parfums qu'on enterre. C'est très dans le cœur, c'est le vent et la fête. Des instants de bonheur et des jours de tempête. Pour la dernière nuit, comme on enterre un roi, ils viendront près du lit l'embrasser une fois. Quelques amis fidèles, quelques femmes sincères. Pour que la vie soit belle, voilà le nécessaire. Nous on s'en souviendra, y'en a pas eu tant que ça. Des hommes comme ça, des hommes comme toi. Dans le sang du papé, y'a des femmes en colère. Y'a le temps et la terre dans le sang du papé. Une vie d'homme entière, des parfums qu'on enterre dans le sang du papé. Y'a des femmes en colère, y'a le temps et la terre dans le sang du papé. Une vie d'homme entière, des parfums qu'on enterre dans le sang du papé. Y'a des femmes en colère, y'a le temps et la terre dans le sang du papé. Une vie d'homme. y eso de, pues a mí me, vamos, todos los temas es ya estilo Barbo, ya, es como ya el estilo Barbo existe. Seis discos hemos hecho. Claro. Y bueno, ahora ya estamos con una imprenta, como se dice. Sí, una huella, sí. Y una cosa que ahora funciona como cuando trabajamos, ahora ya estamos, ya encontramos la cosa para hacerlo. Claro, es que se nota, ¿no? Que funciona muy bien, que va muy bien, vamos. Es que... Sí, hemos metido también, hemos invitado a músicos, sí, como... Sí, eso te iba a decir, sí. Uno que toca el violoncelo, José Molero que toca el trombón, con su amigo que la trompeta, un sax... Hay unos temas con vientos ahí, ¿no? Que con... Sí. Han tocado cuatro canciones ahí, al menos con los vientos. Ya. Sí, y pega muy bien, ¿eh? Sí, pegan bien. Con vuestro estilo, ¿eh? Sí, pues ese que toca, que estará un poco de director de los vientos, era el trombón que tocaba con nosotros varios años ahí, sí. Haciendo gira con nosotros. A nosotros no nos gustaría mucho de tener viento con nosotros, pero es que sí. Al pagarlos. Claro, cuanta más gente, más caché, ¿no? Más... Sí, eso es. Claro, eso es. Más gastos y todo, ¿no? Más gasto, más dinero, ¿eh? Claro, y más difícil, ¿no? Al final. Es más difícil de encontrar, ¿eh? Porque sabe que claro. Hay mucha crisis en España, pero en Francia también con los... Sí, con los artistas, ¿no? Lo vivimos bien porque tenemos... Hay la intermitencia de sí, espectáculo, el estatuto, el paro por los músicos. Sí. Pero para intentarlo de hacer todas las fechas es muy difícil porque claro. La gente de los festivales, todo eso, tienen ayuda, tienen subvención, pero cuando no, ya no tienen porque no han llegado a encontrar toda la... Toda la subvención, pues te cuento, cuando tú te dices, yo, mi banda cuesta esto, y te dice, pero nosotros tenemos esto, y claro. No podemos subir hasta esto. Claro. Y pues te digo, ¿qué puedes hacer? Decir, pero los vientos no vendrán. Claro, el año que viene. Pero nosotros no tenemos viento, los tenemos en el sede, pero en gira no podemos, porque... Claro. Claro, y de hecho, pues eso, ¿no? El disco ha sido un disco participativo, ¿no? Sí, porque como no teníamos todo el dinero por hacerlo, y hemos ido en un estudio que muy bien, pero bueno, no teníamos todo el dinero, no, hemos hecho una cosa en internet que se llama Kiss Kiss Bank, y eso es muy bien, muy bueno para todos los músicos que no oyen, que si quieren hacerlo... muy fácil, en internet, y se vende el CD y hay de contrapartida, no sé cómo se dice. Sí, una participación. Sí, ellos dan algo y tú puedes mandar el CD con un afiche, con cosas así. Con regalitos, sí. Sí, eso, cosas. Y también nosotros hemos metido, si quiere comer con la banda en la sala de repetición. ¡Qué bien! Y pasemos una noche y la gente participaba y hemos hecho una fiesta ahí en la sala de repetición con todos los barbos. Había gente que vinieron de Toulouse para venir. Fuimos unas 20 personas ahí comiendo y con fan. Sí, fan, seguidores, ¿no? Así, seguidores, sí, y pasar un poco tiempo con ellos era muy bueno para nosotros y para ellos también. Claro. Porque cuando nos vemos en concierto, no tenemos el tiempo de hablar y de conocerse. Claro, no hay contactos así directo. No hay, sí, es un contacto muy de, no sé cómo dice, que pasa. No podemos sentarnos y hablar un par de horas y... Claro. Y lo hemos pasado muy bien con los seguidores que vinieron a casa. Qué bien. Era un momento muy, muy raro y muy bueno. Sí, muy fácil para nosotros de vivir esto porque era un cadeo. Ellos no hacían un cadeo de darnos tres... Claro. Ayudarnos a pagar el CD y nosotros de invitarlo a casa, muy bien. Claro, claro. Esto es una buena aventura. Es la historia del puto humano. ¿Quién no se acuerda que baja del mono? Siempre al mundo no es más que un gusano, aunque le encanta levantar la mano. Cara al sol, invierno y verano, como decía el pequeño tirano. Cuánta sangre y llanto en vano. Esto se llama ser un buen cristiano. Blanco y negro, ¿cómo se parece? Blanco y negro, es la misma sangre. Blanco y negro, nunca se deshace. Pensando a mi padre, no quiero que viva el mismo desastre. Huyo una tierra que le daba hambre, dejando atrás al fuego y la sangre. Su vida volvió a tener sabor en este país más acogedor, que le dio labor y un poco de honor a todos los niños de todo color. Blanco y negro, ¿cómo se parece? Blanco y negro, es la misma sangre. Blanco y negro, nunca se deshace. Que esta vez hay textos también, ¿no?, de varios colegas también, ¿no? Entonces sí, siempre que trabajo con, pues, como yo tengo un castellano como una el peor castellano de toda Francia. No, pero va, para escribir, para estar seguro también, ¿no?, digo sí, yo. Sí, pues también así yo, como digo en la canción de lo siento, que dice escribiendo canciones aprendiendo idioma. Claro, eso es. Yo no hablaba mucho el castellano y no me gustaba mucho, mismo si era de familia española y sí. Mis padres eran español, con mucho corrida, mucho flamenco, rumba. A mí me gustó cuando ya escuché Manu Chao, Sargento García, Calle 13, y de ahí me metí. Hay otra cosa también claro. En este idioma que está muy bueno. Claro, no hay solo el folclore que se vende sí. Como marca, la marca España, que ponen siempre con un toro y una flamenquita. Un toro, arroz y, y flamenco. Claro, eso. Y uno de estos que escriben, ¿no? Es el Lights a mi Libia, eso es un vasco, ¿no? Es un vasco, sí. ¿Es del circo Quilicolo o algo así? Sí, Quilicolo Circo, sí. Uh-huh. Ah, vale. Nos hemos encontrado hace varios años. Yo me habían pedido de hacer la música del Quilicolo Cerco, el primero que había hecho. Sí. Yo le había hecho toda la música del espectáculo. Qué guay, ¿eh? No sabía eso, mira. Y de ahí nos hemos encontrado amigos y ahora estamos de 15 años amigos. Así. Y él viene al festival, él es el... somos como hermanos. Sí. Él viene a mi festival cuando damos un viraje, ¿no? Claro, sí. Ese que se preocupa de todo el escenario y de... regisseur general, como se dice. No sé. Pero sí, el técnico, ¿no? El jefe técnico, vamos a decir. Sí, el jefe técnico. Es el que cuando ya llegan en el escenario, él está aquí y mira, la cosa se pasa así y todo esto. Qué bien, ¿no? Lo arregla bien. Y su mujer hace circo también en el festival, animación de circo ahí. A Mangalás también. Claro, es que este circo, yo creo que lo he visto ya unas veces por aquí. Sí. Y de nombre, claro, lo conocía, pero cuando ahora pues, estaba ahí mirando los nombres, he ido a buscar un poco y de repente he dicho, jo, claro. Sí. Y es muy famoso porque él hace, cuando escribimos juntos, nos pasamos muy bien porque estamos ahí hablando. Él tiene un muy bueno castellano, sí, bien mejor que el mío, y me ayuda mucho y así, y tiene muy buenas ideas. Y nosotros dos, cuando empezamos ahí, nos metemos una semana, un par de días, sí. Y trabajamos y las cosas se pasan bien. Y, estoy muy bien cuando encuentra un amigo o alguien así que con... Sí. Ahora con internet, mismo si él vive al País Vasco y yo vivo en el Languedoc, al lado de Perpignan, se pasan bien porque con internet ahora podemos escribir, mira, yo pensé a esto, tú pensaste, todo más fácil y más rápido, ¿no? Sí, más fácil, y cuando se pasa bien, ahora veremos de acabar, hemos hecho la música de un filme que se llama No, de una compañía que se llama Le Petit Théâtre de Pain, que es una compañía vasco también, no sé si los conocéis. En Francia son muy conocidos, van a mucho a Enoriac, pero dentro de los IN están... Sí. Ahora nos han invitado, venimos de Normandía. Sí. Hemos hecho una 3 días con ellos. Había la encuentra entre el País Vasco y la Normandía. ¡Qué guay! Al Atelier de Saint-31, que es el... un lugar donde el pôle nacional de arts de la rue sí, a Sotteville-lès-Rouen, eso conozco, y a l'atelier de 131, que es muy conocido. Ahí van Générique Vapeur, cosas como el Royal Deluxe, se van a trabajar los espectáculos ahí, y ellos están en residencia por 3 años allá. Y han hecho una... son muy famosos, los Petit Théâtre de Pain se llaman. Voy a mirarlo, mira, no conozco. Así que... Sí, también hacen creación en vasco también, en todo el País Vasco. Y ahora han hecho un filme y a mí me han pedido, como son muy amigos también, son buenos amigos. Sí. Me han pedido de hacerle la música del filme, que es un buen filme que va a salir ahora, no sé cuándo, en un par de meses ya está saliendo. Ajá. Wow. Y que es muy bien, un buen filme. Sí. Y lo pasemos muy bien con Aïssa Midibias, que también, y conmigo hemos hecho toda la música de ese filme. Pues qué guay, que iremos, voy a investigar. Sí, investiga, sí. Se llama No, el filme. No, ¿eh? Vale. No, sí, es Noël. Es Noël, en francés. En francés, sí, en francés. ¿Quién sabe del amor? ¿Quién sabe del amor? Cada uno lo hace a su manera. ¿Quién sabe del amor y tú qué sabes del amor? Cada uno lo gasta a su manera. Lo siento, pero lo que quiero es vivir mi vida. Estar contigo, ser feliz. Lo que pasa cuando el amor es un veneno, te come el cerebro y revienta el tambor. Lo siento, pero lo que quiero es vivir mi vida. Estar contigo, ser feliz. Lo que pasa cuando el amor es un veneno, te come el cerebro y revienta el tambor. We'll be right back. Solo. Vous êtes bien là sur Magalas Radio. Vous êtes bien? Vous êtes avec les Barbeaux. Non, claro. Bueno, entonces eso también de para hablar del festival, ¿no? Imagino que otro año, bueno, imagino, sí, lo sé, pero que va, se va a hacer otra vez, ¿no? Se va a hacer otra vez, sí. Ahora este año estamos ahí preparándolo, ya está empezando las preparaciones. Sí. Sí, va a ser una buena edición. Es el primer año donde vamos a hacer 3 días. Uh-huh. El jueves, sí. El viernes y el sábado. El jueves es una jornada dedicada a la retirada. Wow. Donde tenemos una exposición de fotos que viene de Rivas Alta. Uh-huh. Con una asociación que se llama, no me recuerdo su nombre. Lo buscaré, lo diré. Sí, cosas de Argelès. Uh-huh. Y que vienen a enseñar a hacer esa exposición y también contar cómo se pasó la cosa y todo esto, la retirada. Y también tenemos los niños que trabajan en el programa de la de 3e. Uh-huh. Sí. en la escuela. Sí. Que están estudiando la retirada este año en su programa y que vendrán a ver un espectáculo que habrá el jueves por el público y los jóvenes del colegio también. Sí, qué bien. Es un espectáculo que se llama, no sé, como La Retirada, creo, que de Guillaume López se llama el hombre. Ah, claro, Guillaume. Sí, he visto, está en el... está invitado también, ¿no? Tocando. Y también le hemos invitado en el CD. Sí, que yo hablé con él, ya hice un programa con él también. Lo entrevisté, he hablado con él. Sí, sí, es muy simpático. Sí. Guillaume López. Sí, sí, sí. Y sí. Ese espectáculo lo hacía antes, pero ahora no lo hace así porque su abuelo está malo. Uh-huh. Pero antes venía con su abuelo a hablar con él de la retirada. Sí, y contándole su historia y todo esto. Bueno. Pues ahí vendrán, son 5 o 6 músicos. Uh-huh. Y para hacer un espectáculo que sobre la retirada. Qué guay. Eso es el jueves. Sí. El viernes tenemos un concierto, dos bandas. Sí. Uno que se llama La Picanta, viene de Argentina. Uh-huh. De Argentina. Sí. Y que tocan también cumbia y cosas un poco tradicional mezcla con composición. Uh-huh. En primera partida, y en segunda es una banda que se llama Banda Paz, que son jóvenes de aquí, de un pueblo cerca de Magalás. Uh-huh. Y el sábado, bueno, es igual como el año pasado, espectáculo por la tarde, hay espectáculo por los niños. Sí. Y después empezamos con una banda que se llama Zima, que tocan el estilo un poco ruso. Wow, sí, ¿no? Sí, son dos chicas con un chico. Qué guay. Que tocan con balalaika. Uh-huh. Y pues, nosotros escuchamos eso, no ha gustado, y así, bueno, ellos van a empezar la noche. Sí. Después hay una banda que se llama que viene de Marseille, que se llama Cumbia Chicharra. Cumbia Chicharra, mira. Cumbia Chicharra. Es muy guay también. Es un chino que canta y que toca. En fin, sí. Es una banda, son 12, creo. 11 o 12. Ah, tocan, sí, cumbia. Wow. Guay. Y luego después de ello, nosotros con Le Barbo, que tocamos una para acabar la noche. Sí, ¿no? Una banda que se llama Le Barbo. Sí, sí. Pues qué guay, ¿no? Y entonces nos has dicho las fechas. La fecha es 8, 9 y 10 de junio. De junio, ¿no? Vale. Sí, de junio. En Magalás. En Magalás, ahí al lado de Besiers, entre Montpellier y Perpignan. Ok, eso así está dicho y qué bien. À reculons, laissant mon cœur sur d'autres voiles, sans pour autant lâcher l'étoile qu'on piétinait sur d'autres fronts. J'ai pleuré ma terre endeuillée, comme la maman son petit, à jamais pour elle endormie, quelque part dans les Pyrénées. La vie pour moi est d'autres larmes, j'ai continué à tirer avec Cissé, à étrangler, hisser les armes, mais s'évader de son pays conduit à un bien long voyage. Tu as beau raisonner ta rage, ta valise t'attend sous le lit. monde, c'est le franquisme tel aujourd'hui. Ces extrémistes qui pleurent pour taire leur peur. Au soir de ma seule existence, j'ai vu plein de forces tomber. Au pied du ton jamais trompé qui éclaire la résistance. Et je me dis heureusement, la victoire souvent s'arrange. Comme une histoire qui dérange, quand la liberté au ciment. Je suis parti à reculons, laissant mon cœur sur votre voile. Sans pour autant lâcher l'étoile, qu'on piétinait sur d'autres fronts. Au soir. Son petit, à jamais pour elle endormie, quelque part dans les Pyrénées. La vie pour moi est votre larme. J'ai continué à tirer, tirer, tirer avec Cissé, à étrangler ici les armes. Mais s'évader de son pays, conduit à un bien long voyage. Tu as beau raisonner ta rage, ta valise t'attend sous le lit. Quiero preguntarte un poco de política, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Francia? La política, ¿qué pasa, pa? Es una mierda que está metiéndose ahí, no sé qué vamos a hacer, pero hay de una parte, todos se caen, que sea de izquierda o derecha, pero todo lo, ¿cómo se dice? Que sea de la Mélenchon, o sí. Si es Mélenchon, está muy bien. Sí. Pero de la otra parte también tenemos Marine Le Pen que está comiéndose todas las voces. Sí, ¿eh? Yo, sí. Y que sube y que va a acabar, que vamos a acabar con ella. Sí. Eso, pienso que se puede ser que como la izquierda y la derecha ahí están, tienen los brazos en la mierda del dinero y todo eso, que todo pues, se me... Sí, ¿eh? Está ahogándose de mierda ahí dentro. Y lo que pasa es que Mélenchon sube, eso es muy bien, pero sí. Del otro lado hay Marine Le Pen que está subiendo y comiéndose la Francia. Sí, y cuando habla con mucha gente por ahí, por allá, dice, ah, sí, Marine Le Pen, sí, está muy guay, muy bien, muy bien. Pienso que, no sé, no quiero hablar por... Pero hay posibilidad que vamos a comer Marine Le Pen por 6 años. Sí, ¿no? Joder, sí, yo creo que la gente no se da cuenta, ¿no? De lo que... No, la gente no se da cuenta y piensa que, no sé, como hay mucha gente que están ahí de la política diciendo, no sé, que sea ahí el socialista o... Sí. Es que la verdad es que no hay mucho... No, es como, yo no sé, no, bueno, nunca he votado y no participo en eso, yo creo en otra cosa, pero me digo, bueno, si quieres votar es que vas a por el menos peor. Sí, sí, y ahora es que la gente no sabe para quién votar. Eso es, ¿no? De no eliges porque te gusta, sino eliges porque vas eliminando los que no. Sí, ¿no? Sí. Y joder, sí, yo lo miro mucho desde aquí porque me pone mucha curiosidad ahí de ver qué va a pasar. Porque... ¿Qué va a pasar? Pues que nos vamos a comer Marine Le Pen y ahora Y así lo van a ver con sus ojos, lo verán en seis años que vamos a comer mierda con ella. Sí, ¿no? Igual yo lo que digo siempre, igual pues que pase ella y así la gente también se da cuenta de la mierda que es. De la mierda que es, sí. Hay un momento que al comerse la mierda. Así, claro, claro. La gente se da cuenta de lo que pasa. Y sí. Nosotros no hemos vivido la misma cosa con Bessies. Uh-huh. Sí, sí, sí. Con Menard que pasó y ahora Bessier hace 3 años que estamos con Robert Menard, que sí. Es extrema derecha también, uh-huh. Y que está con Front National, sí. Y no sé, la gente dice, no, pues ha cambiado muchas cosas y ha cambiado nada. Bessier, sí. Está igual. Claro, ¿no? Claro, es que... Sí, hay más policía, pero es igual, que no cambió nada. Sí, sí. Cambió nada, sí. Lo que cambió, sí, es que ha quitado... tenían un festival de Occitania, uh-huh. Que hacían venir gente de toda parte del mundo con la cosa de la música tradicional, de toda parte del mundo. Había... Era un festival muy conocido, en la feria también de Bessier, uh-huh. Había un escenario internacional. Sí. Con bueno, él, cuando cogimos el ayuntamiento, la primera cosa que ha hecho a decir, ahora todos esos festivales a la mierda los quitamos. Joder. Y vamos a hacer tocar los jóvenes de ahí, a tocar en los escenarios. Todos rapados. Será barato, sí, ¿no? No costará nada porque todos los artistas famosos internacionales vale mucho. Sí. Y metemos a los jóvenes ahí del lugar y meteremos también vaca en las calles, así la gente podrá, como la corrida y todo, sí, eso, ¿no? Más folcloro de feria y de cosas así, sí, ¿eh? Un poco... menos de música y de, claro. Y de esos cuentos. Pues lo que pasó es que ahora la feria ya no existe. Claro, la feria de Bessier es una mierda. Hay poca gente. Uh-huh. Ha matado a la feria. Es que y antes que él cogía el ayuntamiento, sí. Había mucha gente, era muy famosa. Sí, sí, sí. Había sí. Los toros, había una parte con los toros y una parte con la cultura, música, mucho música, sí. Y muchas cosas así. Joder. Y que vais a tocar, ¿no? En la feria de Bessier, ¿visto? Sí, sí. Nosotros ya no tocamos hace varios años, desde que tenemos sí. este payaso. Pero ahora, vamos, como tenemos... queda un escenario que se llama Le Village Occitan. Sí. Que son las escuelas que hablan el occitan. Sí. Y Calandreta. Y ahí vamos a tocar allá, porque allá es independientemente del ayuntamiento. Qué bien. Y así podemos, bueno, es la única vez que vamos a tocar. Y ese cabrón que nos llama cada año para ir a hacer un concierto con gente famosa, ¿sabes? A veces, sí. una vez para el año. Sí. Y cada vez nos llama. A verle, babo, si quieres venir a tocar delante de 40.000 personas. Y nunca vamos allá. Qué bien. Preferemos tocar ahí en un bar. Sí, sí, sí, sí. Un escenario de mierda. Pues me parece genial, genial. Que van a tocar ahí también Gulamasca, ¿no? ¿O puede ser? ¿A Villa Roxita? Sí. Joder, que sí, sí, sí. Es que buen escenario, ¿no? Sí, sí. Villa Roxita es un buen escenario, sí. Sí, ¿no? Y un buen ambiente. Hay muchos pequeños y mucha familia, uh-huh. Como son los calandretas de todos los pueblos que tienen escuela de Occitán, sí. Que vienen y ahí recogen un poco de dinero para seguir las escuelas, para uh-huh. Ayudar. Qué bien, ¿no? Sí, sí, es una buena... La buena cosa que queda de la feria de Bessier es esto. Sí, sí, sí, sí, por lo menos, sí, claro, pero de una forma es algo privado, ¿no? En verdad. Un poco, sí, pues, abierto a la gente también. Sí, sí, pero... sí, no, pero quiero decirle, privado al nivel de... Son las escuelas que pagan, que organizan, sí, sí, son, ¿no? Las escuelas que pagan. Bueno, le piden dinero, están un poco también con al ayuntamiento que le ayuda. Ah, vale, vale, sí. Pero él, el alcalde ese, quería matar las escuelas esas. Claro, imagino. No le dan poco dinero. Sí. Sí. En favor de ello, pues. Claro, en Francia en general, ¿no? No está muy apoyado todo, las escuelas. No está mucho apoyado esto. Las escuelas, tanto como las carreretes estas, las de Bretaña, las de Escalería también, ¿no? Las de País Vasco. Igual. Es difícil, ¿no? Muy difícil, sí. Vale. Los padres, la familia que van a limpiar, que van a arreglar la escuela, porque no se lo pueden pagar nadie, y son los padres que van allá a arreglar las cosas que... Pues mira, hay que montar las barricadas. Sí, a las barricadas. Que eso también me gusta mucho de repente. Cuando la vida te vuelve loco, cuando el amor te da dolor, que tu mujer te deja mudo, se van las ganas y el sabor. Cuando tu amigo se queda solo, abandonado en este bar, puta de vida lo vuelve loco hasta que no puedas pagar. Hay tontos que tontos son, hay tontos que tontos nacen, y hay tontos que quieren volver tonto a los que tontos no son. Hay tontos que tontos son, hay tontos que tontos nacen, y hay tontos que quieren volver tonto a los que tontos no son. Cuando la vida mete la pata y te consume hasta quemar, te da la rabia, te deja seco hasta que no pueda llorar. Cuando la vida va castigando y no te quiere perdonar, a esos años que va gastando, un día te lo va a cobrar. Hay tontos que tontos son, hay tontos que tontos nacen, y hay tontos que quieren volver tonto a los que tontos no son. Hay tontos que tontos son, hay tontos que tontos nacen, y hay tontos que quieren volver tonto a los que tontos no son. Y que te roba tu propio amor, y no se lava aunque se rasca, solo te duele y es peor. Cuando la vida es un espejo y que mirarte te da horror, es que la vida te va jodiendo y aceptarlo es lo mejor. Hay tontos que tontos son, hay tontos que tontos nacen, y hay tontos que quieren volver tonto a los que tontos no son. Pues te agradezco mucho por hablar con nosotros aquí. Es un placer. Y pues a ver, nos veremos. Así puedo practicar mi castellano tan malo. Claro, eso es. Hay que practicarlo. Sí, hay que practicarlo. Ahí a Magalat nadie. Sí, hablo con mis padres, pero... Sí, ¿no? Pues ya es algo. Muchas gracias de nos invitar. Pues muchísimas gracias, Pascal. También. Hablamos y nos vemos, seguro. De acuerdo. Vale. Agur, agur. Vale, un beso. Adiós. Un beso, chao, chao. Chao, chao. Mañana por la mañana te espera Juana por la ventana. Mañana por la mañana te espera Juana por la ventana. A mí me gusta encontrarme en mi ventana con María Juana. A mí me gusta encontrarme en mi ventana en Bayago. A mí me gusta el kiriki y voy cantando con el corococo. A mí me gusta el kiriki y voy cantando con el corococo. Su abuela ella le decía, dile con quién vas, le diré quién eres. Su abuela ella le decía, dime con quién vas, te diré quién eres. Ahora te